11:47, como le comentábamos hace tan solo unos instantes, en el día de hoy vamos a centrarnos en todas aquellas actividades e iniciativas que van a coincidir de cara a este puente festivo, un puente festivo donde vamos a tener actos de cuaresma, carnaval, pero también actos con motivo del Día de Andalucía. Y como bien saben, cada 28 de febrero, cada Día de Andalucía, hablar de esta conmemoración en nuestra localidad es hablar también del Día de la Bicicleta. Al menos es así desde hace 52 años, que es el tiempo que se viene llevando a cabo en nuestro municipio, pues la celebración de esa festividad con la salida con bicicleta. Una iniciativa vecinal que organiza cada año mayores vecinales con las asociaciones de vecinos que colaboran y participan también con la actividad. Hoy contamos con Manolo Sierra, que es presidente de Mayores Vecinos, a quien vamos a saludar. Manolo, muy buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros Manuel Rubiales, que es presidente de la Asociación de Vecinos del Sacrificio y que es uno de los puntos importantes este año en el Día de la Bicicleta, porque desde ahí se va a realizar la salida. Manolo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar de lo que se ha preparado para esta edición, la 52, nada más y nada menos, ¿no, Manolo? La verdad que sí, esto es que lo que pasa que verdaderamente hace ya, eso se comenzó aquí en Ubrique hace muchísimos años, se comenzó en la barriada de Andalucía y entonces salían 20 o 20 y tantas bicicletas, no salían más, y así cada año ha ido más a más y ya sí, oye, este año es el año 52, o sea, la salida ya merece la pena de verla. Ah, porque el Ubrique se vuelca con el Día de la Bicicleta. Y es para destacar porque 52 años organizando de manera ininterrumpida una actividad de estas características y que cuente con el respaldo del público hasta tal punto de que se sigue llevando a cabo, porque claro, cuando una actividad deja de funcionar, pues desaparece. Pero esta no, y lleva ya 52 años. Esta no, porque habemos ahí un grupo de personas colaborando con esto, y aparte de eso las asociaciones nos apoyan en este día, nos apoyan con todo lo que nos hace falta, y a la vista está que decimos vamos a salir de tal sitio y dicen venga, como por ejemplo este año que la barriada del sacrificio, se lo dije aquí al compañero Manolo y me dijo, dice, sin problema, y ahí están ellos colaborando, poniendo dorsales, haciendo cosas, cortando calles para que pueda la gente entrar y salir por la barriada sin problema, que eso lo explicará él ahora. Lo único que pasa es que hay que moverse mucho, hay que trabajar mucho, pero vamos, ahí tenemos un grupo de personas que son los que ayudan y los que trabajan. Más de medio siglo, fíjate tú, más de medio siglo, dotando de contenido una festividad, el Día de Andalucía, porque es verdad que en nuestra localidad, bueno, al margen de lo que es el acto institucional de izada de bandera, que también se incluye además dentro del Día de la Bicicleta, realmente no hay ninguna otra actividad ese día en concreto, ¿no?, con motivo del Día de Andalucía. Que yo sepa, no hay. Y es la el ¿por qué? Pues porque el Día de la Bicicleta ha copado, ¿no?, un poco toda la atención y bueno, pues como decíamos, viene a dotar de contenido, ¿no?, la celebración festiva de esa jornada. ¿Qué sintonía tienes de móvil, Manolo? ¿Qué hemos escuchado? El Fari, ¿no? Escuchando yo por ahí algo bastante cañí. Bueno, vamos con los detalles. Sacrificio, Manolo, cuéntame, porque este año va a ser la salida. ¿Qué significa ser la salida del Día de la Bicicleta? Pues estamos hablando que se pueden concentrar pues centenares, ¿no?, de bicicletas, de personas que participan. La verdad que sí. Entonces yo, como ha dicho Manolo, en el momento que me lo comentó, lo hablé con la directiva y sin problema. Dijimos que sí, tanto la salida como si un día, un año que es la llegada, nosotros estamos dispuestos también a recoger la llegada, que de hecho ya un año la tuvimos y salió bien, la verdad. Mejor en la Plaza Las Palmeras porque es más amplio y tú sabes que muchas bicicletas se juntan en una calle y... puede causar hambre. Sí, sí, sí, la aglomeración, ¿no? Las Palmeras es más amplio y permite, bueno, pues que todas las personas estén allí, ¿no? Tanto bicicletas como las personas, ¿no? Que no hay inconveniente. La salida es diferente. Sí, la salida es diferente. La salida es acumular la gente en la calle Júcar, que tenemos en una calle Júcar, que es muy grande, larga, es ancha, quitamos todos los vehículos y entonces hay que irme para la salida bien y para hacer la izada de bandera. Entonces, en el momento que nos lo dio Manolo, como te he dicho, pues empezamos a hacer, hicimos el escrito para el ayuntamiento, hablamos con ellos, para los coches, para quitarlo y para cortar las calles que vamos a cortar y dejar una entrada a la barriada para que la gente pueda, que tenga que entrar en una necesidad, pueda entrar a la barriada con su vehículo y salir por el otro lado sin estorbarle la calle Júcar, que están las bicicletas allí. Entonces, hemos puesto recorrido alternativo, que es cortamos la calle Júcar al principio, dejando la calle Guadalquivir para subir, sí. Conecta con la calle Segura, va hasta la calle Duero. Baja para abajo y ya se engancha otra vez al principio de la calle Júcar y ya salen los coches de la variedad mientras frío, mientras no. Y, hombre, eso está bien porque siempre lo hacemos en la fiesta de mayo, en la candela. Claro, se corta el tráfico en la calle Júcar, pero no se impide el que se pueda acceder al interior de la del sacrificio, ¿no? De la barriada. Se desvía el tráfico realmente por la calle Segura y ya está, ¿no? Y se hace con facilidad. La calle Júcar, que es grande, que es amplia, que permite, pues por ejemplo, ¿cuántas bicicletas puede permitir? Pues el año pasado... Ahí caben bicicletas, ¿eh? Caben 500 bicicletas, caben ahí. Tienen que ser más, ¿no, Manolo? Más. Porque el año pasado... Caben más. Lo que pasa es, claro, eso para tenerlo quieto a los niños, eso hay que echarle un lazo. También, además de la calle Uca, tiene 5 o 6 calles que son perpendiculares, que son la Ebro, claro, la Guadiana, el Arquivito, que también se pueden aprovechar. También se aprovechan para meter los críos bicicletas, vamos. Claro, bueno, los críos y los no tan críos, ¿no? Los no tan críos. Porque en el Día de la Bicicleta participamos todos, ¿eh? La verdad que sí. La verdad que yo sí. Siempre me acuerdo que un año, un matrimonio con un niño, una niña de Pamiquera, en el carrito, y e hicieron todo recorrido, ¿eh? Todo recorrido. Pues eso es bonito. Muy bonito, pues yo tengo ya críos con 34 años, yo desde que tenían 2 añitos he estado yendo siempre. ¿Críos con 34 añitos? Porque, bueno, críos. Que tengo un vicio que tiene 34 años y uno 30. Y desde que tenían chiquitito lo he llevado. Y claro, ya había empezado con mi nieta, que este año quiero meterla. Claro. Y tiene 1 añito y 9 meses. Claro, porque aquí vale todo, ¿no? 7 meses, todo, perdón. Todo vehículo de 2 ruedas. Llevando un vehículo de 2 ruedas que no sea motor ni monopatines de esos tampoco, ¿eh? Los patines tampoco. Tiene que ser bicicleta, triciclo. Triciclo, también, triciclo. Bicicletas de niños pequeños, por ejemplo, no sé, las que sean de este tipo, eso, ¿no? Eso sí, pero lo demás no, porque es que lo demás es un peligro. Y eso es lo que tenemos que intentar, de que sea un día para que se divierta todo el pueblo o todo el que quiera ir, y no haya problemas de ninguna clase. Claro, es un paseo también, ¿no? Esto lo hemos dicho otras veces, ¿no? Es una competición. Está claro que los más jóvenes quieren hacer competición y quieren llegar los primeros en ese recorrido, ¿no? Pero es un paseíto. Pero ahí, por eso siempre colaboramos, o sea, contamos con el Club Ciclista de Urique, que es el que se pone en cabeza y va sujetando toda la carrera, porque si no, entonces, si fueran por libre, vamos, la vuelta la darían en 10 minutos, un cuarto de hora, y eso no. Para que todo el mundo pueda ir a su ritmo y aguantar el máximo con ellos. Van marcando un poco, ¿no? El ritmo paso, del paseo. Van marcando el paso. Claro. Bueno, pues como decíamos, primero la salida. Vamos a quedarnos con ello porque tenemos la salida, es a las 12 del mediodía, pero no es exactamente a las 12, porque a las 12 es cuando tiene lugar el acto institucional de izada de bandera. Recordemos que en nuestra localidad ese acto siempre se hace coincidir con la salida del Día de la Bicicleta. Cada año es en un barrio diferente, este año es en el Sacrificio. A las 12 será la izada de bandera, se procederá a izarla, se tocará el himno, imagino, de Andalucía, como siempre, ¿no? Como acto, sí, eso es normal, con la banda. Todo el año. Exacto. Y luego es cuando tiene lugar la salida del Día de la Bicicleta. Sí, pero tú sabes, a las 10 de la mañana estamos nosotros allí ya, porque tú sabes que los críos son impacientes. Sí. Empiezan a las 10, se empieza a la entrega de dorsales. Allí estaremos ya nosotros, los de la barriada, entregando los dorsales y dando paso a los niños para que se vayan metiendo en la calle Júcar hasta que lleguen las 12, que habrá muchos que a las 10 están allí, pero la mayoría viene a las 12 menos cuarto. Sí, algunos... 11 y media, 12 claro, menos cuarto, como de la mamá. De 11 y media en adelante es cuando viene la bulla más grande. Después hay los normales de turno que cogen a las 10 de la mañana y para llegar el primero y están allí. Bueno, pero llegan, recogen su dorsal y a lo mejor se van y vuelven a las 12. Se van y vuelven. Claro, no. Una cosa que yo quería comentar, que la entrada es a la entrada de la barriada, enfrente Pintura Rafa, para los dorsales, que no vayan a entrar por la otra punta de la calle Júcar, que no es por la parte de enfrente Pintura Rafa. Vale, por la avenida de Corte, ¿no? La avenida de Corte, frente Pintura Rafa, que ahí es donde se entra la barriada, que ahí es donde estaremos nosotros para ir dando los dorsales. Vale, eso es importante el detalle, porque si no nos vamos a volver locos, ¿no? El que entre por el otro lado tiene que volver hasta la entrada para que le demos el detalle, y se va mejor, si pueden entrar por aquel lado, pues mejor. Claro, que no pasa nada, que pues, se puede participar sin dorsal, que no es impedimento. Lo que pasa es que después a la hora del sorteo, pues no se le da participación. Tiene que llevar dorsal a la hora de recoger la bolsa de correo que se da. La bolsa, las cosas, eso tiene que llevar su dorsal. Si no, no se le da nada. Claro, es lógico. Además, también el dorsal os permite a vosotros contabilizar el número de participantes. Exactamente, lleva un control. De hecho, el año pasado entregasteis la friolera de 600 dorsales, ¿no? 580, exactamente. Pues no vea, ¿no? Para repartirlo, una acogida bastante importante. Importantísima, pero vamos, que eso ya nosotros lo tenemos asumido. Y siempre lo decimos, el que no lleve dorsal, amigo, ni te se da refresco ni te se da nada, porque no entra dentro de la participación. Claro. No, hombre, porque no se puede. A ver, porque hay unas previsiones, ¿no? Hay unas previsiones. Claro. Y claro, pues se tiene esa bolsita de corredor, por así decirlo, que es el refresco y es lo que se dé, ¿no? Pues se tienen contado en función al número de dorsales. Normalmente se le da un refresco y una bolsa de patata. Exacto. Ya está. ¿Quién se pone a repartir dosales? ¿Le ha tocado entonces la al sacrificio? De nosotros, Un equipo de trabajo de cuántos de la soy, directiva, nos pondremos ahí a repartir los dorsales y ya está. Siempre, todos los años, bueno, pues se colabora, ¿no? Vienen también, no sé si de otras asociaciones de vecinos, en vuestro caso. Sí, sí vienen. Pero nosotros, lo que dice Manolo, nosotros tenemos gente, tampoco... Tenemos gente para que vamos, tampoco dar los dorsales tanto... Con 4 o 5 que hacemos allí, sobra. Sí, que sí. Alguien quiere mi edad, pues que venga, quien venga, bienvenido sea. Claro. Pero vamos, normalmente son ellos los que tienen que repartirlo. Ahora que se ve por H o por B, no pueden, pues allí habremos algunos también para ayudar lo que haga falta. Pero normalmente ellos. Así es como yo siempre lo hago en todos los años en cada asociación. Claro. Bueno, pues a partir de las 10 de la mañana, en la entrada a la calle Júcar por la avenida de Cortes, comienzan a repartirse los dosales. A las 12, después de la izada de bandera, será la salida. ¿Y la salida dónde se va a situar? Pues la salida se va a situar al final de la calle Júcar, que ahí es donde lo tendremos cortado. Y ya cuando veis que eso ya se corta, los vehículos que vengan para abajo, y se le da la salida a la bicicleta. De ahí cogen la final de la calle Júcar por arriba, por arriba. Donde está la sede. ¿Dónde está la sede? Sí, sí. Vale. En la puerta de la sede, un poco antes, una boca calle antes, que es la boca calle que sale por la calle Segura para que los coches sigan saliendo. Claro. O sea que la calle Júcar, la altura del número 12. Esa es la salida. La altura del número 12. O sea que la foto buena es ponerse abajo, porque la calle Júcar tiene una cuesta, y coger a todos los ciclistas. ¿No? Esa es la buena. Venga, y el recorrido. Y eso, y después salimos a la avenida de Corte. Dirección el esto dirección Plaza de la Estrella a Avenida del Prado, a Carrero Blanco, no sé si es Carrero Blanco como se llama, a salir al Monte de Piedad, a las casas del Monte de Piedad, para los Nueve Caños, calle Carlos San Francisco, Carlos Cano. A la calle San Francisco, calle El Perdón, dirección a la Plaza Colón, calle San Sebastián, dirección a Las Palmeras. Sebastián, y de San Sebastián a Las Palmeras por la Avenida Diputación, ¿no? Por la Avenida Diputación. Bueno, parecía que estaba cerca, que salió el sacrificio, que iba a Las Palmeras, y que esto era una rechita, y anda que no, había dado vuelta. No, es que si no, entonces no tiene aliciente. Es para que, además, meterla por ahí por esas calles, como es la calle El Perdón, la calle Cervantes, a mí que es la otra también. Pues esas calles, yo no recuerdo haber pasado por ahí nunca. Hemos pasado por la calle Real, todo eso sí, pero por la calle El Perdón nunca. Y entonces ir cambiando un poco y cambiando el sistema para que cada año se pueda pasar por algunos sitios que nos han pasado anteriormente. El tema de esto mayormente es reivindicar la bicicleta, que los niños siguen cogiendo bicicleta, que se den de tanto mecanismo como hay hoy, que ya se ven que los niños no cogen ni bicicleta. Pues por lo menos anticipar que mira, ese día los niños quieren coger tu bicicleta, pues a ver si podemos seguir insistiéndole en que vayan cogiendo bicicleta. Invitar a los padres también, que acompañen a los niños en bicicleta. De eso se trata, ese día de la bicicleta, fomentar que la bicicleta. Que dejen el coche en la plaza o en el garaje, donde sea, y que cojan la bicicleta. Y sin andando detrás. Sin andando detrás, hemos ido todos. Bueno, fíjate, estaba hablando que coja la bicicleta, que antes el problema era que no había dinero para comprar bicicleta. Y tener bicicleta era, bueno, pues en fin, no todo el mundo podía comprar bicicleta. Y ahora el problema es que la tienen, porque sí la pueden conseguir, pero no la usan. La tiene todo el mundo. Y la usan en su casa, los trasteros, en todos lados. Y tienen una de pequeño, otra de mayor, otra de... acumulando. Sí. Pero no, realmente... Y aparte de eso, en Ubrique verdaderamente cogen mucho la bicicleta, pero no son tantos como deberían de cogerla, porque están acostumbrados al coche, claro, y cogen el coche que les es más cómodo. Pero ese día, pues que dejen el coche en el garaje o en la plaza, donde sea, y cojan la bicicleta. Y claro, así pueden acompañar a su hijo, a su nieto, a quien quiera. Bueno, de tal manera cada vez son, porque es verdad que el Día de la Bicicleta se puede pensar que está hecho para los menores, que sí, que evidentemente es para ellos, ¿no? Son los protagonistas para que disfruten de ese día, para promover el uso de la bicicleta, pero también cada vez más son lo que vosotros decíais, ¿no? Los mayores, los padres que acuden con los hijos en bicicleta y en familia, ¿no? Sí, y esas estampas sí son bastante bonitas, la es verdad. Es que eso es precioso, que tú veas a lo mejor un matrimonio que tiene un niño o dos y va el padre y la madre con su bicicleta y acompañando al niño, eso es precioso. Y eso aquí en Ubrique hay mucha gente que lo hace. El grupo de amigos que ya quedan porque son más mayorcitos, a lo mejor, ¿no? Y van solos con su grupo. Claro, e incluso los que van disfrazados en bicicleta. Sí, sí, más de una vez. Y este año yo espero que vengan muchos también. Yo espero que este año vengan muchos así en bicicleta disfrazados. No sabemos, siempre nos cogen carnavales, los últimos años además siempre nos ha cogido en carnavales, ¿no? Por la fecha y demás. La verdad que sí. Y también suele ser habitual, ¿no? La verdad que eso cada año nos sorprenden con alguna cosita. Y eso es lo bueno. Claro. Bueno, vamos a quedarnos con la llegada. Llegamos a la Plaza de las Palmeras. Aquí no se termina todavía el Día de la Bicicleta porque tiene lugar pues los sorteos, la entrega de ese aperitivo, ¿no?, que ofrecéis vosotros a los participantes, en fin. Aquí también hay un trabajo que hacer, ¿no? ¿Quién se ocupa de estar pues, ahí en las Palmeras? Sí, allí verdaderamente la Federación, aparte de la Federación, las asociaciones como colaboran con nosotros, allí hay 5 o 6 personas que están repartiendo tanto los refrescos como las bolsas de patata. Se ponen unos mostradores para que vayan entrando en fila de uno, cada uno, para no formar taquitos. Sí. Y una vez que ya pasan todos para adentro, pues sorteamos al final, hacemos el sorteo de las bicicletas que todos los años sorteamos. Y si nos hacen algunos regalos también, que Torques quiera hacer algún regalo, que se pongan en contacto conmigo, que ese día se le regala allí a los niños, a quien sea, a los niños, a quien le toque, ¿sabes? Que yo pienso que es la mejor forma hacerlo así ante el público, viendo el de todo el mundo, y se piden voluntarios, niños voluntarios, para que suban arriba al escenario, se submontan en el escenario, ellos van sacando su numerito, y ellos disfrutan más que nosotros, pero bueno. Eso, de eso se trata, que disfruten. Claro. ¿Cuántas bicicletas este año vais a sortear? Vamos a sortear 5. 4 que las ponemos nosotros, ¿sabes? Y una que nos regala... FLR Bike. FLR Bike, exactamente, ¿sabes? Que es Paco López, ¿sabes? Francisco López. Vale. Y claro, y todo eso lo podemos hacer gracias a la colaboración de nuestro ayuntamiento, que es el que aporta prácticamente casi todos los gastos, ¿sabes? Y a empresas que nos ayudan, como son Dientes de Oro, Helvetia, ya lo he dicho, el Club Ciclista, que es el que más nos ayuda, y bueno, el Dientes de Oro, todo eso, que como te digo, todos son colaboradores con nosotros y haciéndonos precios especiales para poder hacer y que no se nos vaya mucho de precio, porque si no, entonces el propio ayuntamiento nos dice: escucha, que hasta aquí llego y ya está. Claro. El Ayuntamiento de Ubrique, la Asociación Ciclista, que también colabora, y luego el patrocinio que llegan por parte de los colaboradores a nivel de comercios y empresas, ¿no? Distribución del Diente de Oro, el Betia, FLR Bike, que decíamos. Sí. Y también colabora David Meracho, la Ventolera. Porque hace cada año el cartel. Exactamente, cada año hace un cartel y nos hace los dorsales. Entonces él colabora todos los años de manera gratuita con los carteles. O sea que hay que agradecérselo, que eso es todo el año. Nada más que te dice, a tardía vamos, a tardía, y está dispuesto siempre. Claro, y cuando decimos que colabora con el cartel, no solo estamos diciendo que colabora con la impresión del cartel, con sino con el diseño. El diseño también lo hacen. Que ahí está, hacen. Ahí está el, es que, el ingenio, ¿no? Es que él le gusta y lo disfruta, de verdad, eso lo disfruta. Cuando me lo mandó, por WhatsApp me lo mandó, me dice, Manolo, ¿qué te parece? Le digo, ¿qué me parece? Lo veo perfecto, así que tiro para adelante con ello. Claro, y es que todos los años, yo tengo por aquí, creo que estoy echándole un vistazo al año pasado, el cartel del año pasado, que era, bueno, pues se veía una bicicleta, se ¿no? Se veía una bicicleta, exactamente. Azul, muy chulo, pero es que el cartel de este año, cualquiera que se acerque dirá, bueno, ¿esto qué es? Hay que echarle imaginación, hay que darle a la cabeza, ¿no? Hay que darle vuelta a la cabeza para poderlo sacar. Es como si fuera, son distintas viñetas, hasta siete, y es como si fuera de la bicicleta, ahí están las instrucciones para montar un triciclo de niño pequeño, y es como si tú te encontraras con el libro de instrucciones a la hora de montar el triciclo y tuvieras que hacerlo, ¿no? Y eso es lo que ha plasmado en el cartel, está bastante original. Eso ha gustado muchísimo, sí. Ha gustado muchísimo las cosas como son. Bueno, pues también hay que dar ese reconocimiento, hay que darle, ¿no?, las gracias, porque cada año, ya digo que cada año se vuelca con nosotros. Claro que sí. Bueno, ¿qué anécdota? Porque 52 años dan para mucho. ¿Qué historia? ¿Qué historia para contar y para no contar? No, la verdad, para no contar... Yo no la vamos a decir. Es que ninguna, es que siempre... Hombre, las quejas normales que te dicen de esto, ¿por qué no has hecho esto así? Porque y tú sabes que además, que a gusto de todos no lo podemos hacer. O sea, tienes que tomar una determinación y decir, esto lo hago así por esto, esto, esto y esto, y ya está. Y como no lo hagas así, te pierdes tú mismo. Por eso te digo que yo no he tenido ningún año, gracias a Dios, ningún problema, ni con los ciudadanos, ni con el ayuntamiento, ni con los niños. Claro, los niños lo que pasa es que quieren ir los primeros, quieren ir ellos, pero bueno, eso... Hay que dejarlo. Eso hay que dejarlo que disfruten ese día, ¿sabes? Que de eso es lo que se trata. Y bueno, la convivencia también, ¿no? Porque son muchísima gente. Estamos hablando del año pasado de cerca de 600 dorsales, 600 personas allí metidas. Por tres más o menos son... Claro, porque a lo mejor el dorsal lo tiene el niño, pero los papás que acompañan al niño no llevan dorsal y también van ahí metidos. Y los abuelos también, ¿no? O sea que son muchísimas personas. Podemos encontrarnos más de 1000 personas los que se pueden concentrar, ¿no? Como digo, el día de la bicicleta. Una anécdota que te voy a contar que me ocurrió el año pasado. Dime. Un padre estaba buscando a la niña, para que no la veía. Y ahora la niña me había dicho, Manolo, ¿me puedo subir yo a sacar los números? Y la llevé arriba. Cuando la niña la habías llevado tú. Cuando la vieron, dice, mira dónde está. La niña que me conoce, y entonces dice, ¿me puedo subir? Y dije, pues muy bien. Pero sí que es una multitud de Lego la que se concentra en ese recorrido, en ese itinerario. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues ya sabe, puede pasar de todo. Sin embargo, aquí impera el civismo, ¿no? El ser solidario entre unos y otros, claro. Dejar paso, ¿no? Vayamos, que sea un paseo, que es para disfrutar, claro. ¿No? Vamos hasta aquí ahora, ¿no? Exactamente, que se trata de disfrutar, no se trata de ir a una competición, sino de disfrutar, que esos días se hacen para eso, para que disfruten los niños y a su vez los padres y quien la acompañen. No para discusiones ni para nada de eso. Exacto, que vamos más rápido, vamos más despacio, pues más despacio, no pasa nada, ¿no? Pasa nada. Exactamente. Bueno, de tal manera, como decíamos, el Día de la Bicicleta colaboran prácticamente todas las asociaciones de vecinos, sí. ¿No? De una manera o de otra. Todos los años, además, se implica especialmente a una, en este caso le tocaba el sacrificio, pero bueno, todas colaboran en cierto modo, ¿no? Con lo que es el desarrollo todas de la actividad. Colaboran porque, mira, fue decírselo a ellos y dijeron que sí, adelante. El Cardareto también me ha dicho su presidente que cuente con él para echar una mano allí. Y quien dice el Cardareto, la Plaza de la Verdura, y aparte los directivos de nosotros de la federación, pues también aportamos cada uno todo lo que puede, ¿sabes? Porque no se trata de... para ese día es fundamental que haya cuantas más personas, no muchas tampoco, porque entonces nos estorbamos, entonces nos damos bien, pero que hayamos 8 o 9 personas trabajando, eso es lo mejor, y ahí en ese particular todas las asociaciones aportan personal. Que pueden ayudar, ayudan. Que no pueden ayudar, no ayudan. Pero todas aportan personal. Hombre, yo desde aquí lo que está diciendo Manolo, decirle a las asociaciones que parece que ahora, porque tuvimos una reunión hace poco en el ayuntamiento, hace cuestión de un mes, parece que se esté reactivando otra vez el tema de las asociaciones, ¿no? Porque yo en la reunión he visto gente que no, asociaciones que no existían prácticamente ya, y hay gente nueva, hay gente, a ver si entre todos colaborando con cosas como esta, aquí no nos vamos a negar ninguno. Si ahí no nos va a tocar a nosotros, el año que viene a otro, si nosotros tenemos que ir a colaborar a llegada, vamos. Claro. Que entre todos así levantamos el asociacionismo para arriba, por lo menos de las asociaciones de vecinos que ayudan a la gente. Y... Eso te iba a comentar. Ha habido un tiempo que ha estado un poco más parado, ¿no? El movimiento vecinal, el de las asociaciones, sí, de vecinos. Pero parece, después de la pandemia, que como que se viene a recuperar poquito a poco. Tenemos la barriga de Andalucía, que fíjate tú la chicharrona que nos ofrecieron el fin de semana pasado, que fue también magnífica, una directiva, ¿no? Nueva, por eso te digo. Tenemos el Olivo, que se ha creado nueva también. Que ha estado 10 años parado y entonces... Y de nuevo ha vuelto a salir. Han vuelto a salir. Entonces, es verdad que, claro, el asociacionismo tiene sus etapas, ¿no? El movimiento vecinal, pues hay etapas en las que está más activo, etapas en las que está menos activo, sí. Pero ahora parece que bueno, que comienza a resurgir, parece, y eso es alegría, ¿no? Parece que revivirse un poco más de lo que había antes. Porque, sí, porque aquí en Ubrique hemos tenido un buen movimiento vecinal. Aquí también hay un problema, que es que la verdad nos influye a mucho a las asociaciones. Que hacen chavales más jóvenes, los que están entrando, que verdaderamente eso es lo que tienen que entrar, chavales más jóvenes, gente más joven, pues se encuentran trabajando. Entonces te dicen, montones de veces te dicen, Manolo, mira, yo es que hasta las 6 o las 7 no puedo... Pero ya el problema creo que está cambiando también por eso, porque ya las empresas aquí, casi todo el mundo sale a las 3, ya no es como antes, y trabajan los dos. Entonces dicen, yo, vamos a dedicar un poquito de tiempo a esto, que es lo que está pasando en las asociaciones. A cine. Entonces que hay gente que lo ha dicho, yo con mi mujer estamos trabajando, pero nos vamos a meter. Lea Champó también tiene una directiva nueva. Sí, que se están reestimando la gente, tienen crío, pues vamos a meternos. Nosotros vamos a intentar este año en la fiesta, lo que hablamos allí, buscar padres que tienen niños chicos para los juegos, para que ellos se vayan, los padres se van metiendo en las asociaciones. ¿Y quién nos dice que mañana es divillo? Pues vamos a hacer nosotros una directiva y ya ustedes se van. Y pues venga, encantado, que es lo que queremos, que entre gente y nosotros nos vayamos. No queremos irnos por no dejar la asociación sin el relevo, para que se pierda el relevo todo. Generacional, ¿no? Que es que acaba haciendo falta. Porque siempre la barriada de nosotros es una barriada que ahora mismo hay allí 10, 12 parejas jóvenes, porque han comprado casas viejas, la han rehabilitado y allí están. Pero es lo que dice Manolo, todavía hay gente que tiene mucha con los críos, los trabajos de los críos, no pueden. A ver si de poquito a poco los vamos convenciendo. Hombre, nosotros estaríamos ayudándole a todo lo que podamos, hasta que ellos se... Pero a ver si podemos... Uriquelarto tiene también una junta directiva nueva, y ahora están liados con esto de la chicharrona, la choriza. Nosotros vamos a poder colaborar contigo, porque a nosotros nos hace falta personal aquí ahora. Claro. También otra nueva, una chavalita joven, gente joven, se ve que tiene ganas, ve. Las cuatro esquinas, la ladera... La ladera también, ahí en las cuatro esquinas, pues también gente joven trabajando, o sea que está muy bien, que yo lo veo perfecto, que se vayan implicando esos chavales jóvenes y a su vez ya no vayan cogiendo el relevo. A nosotros también tenemos una cosa buena, que nosotros tenemos la ventaja que el ayuntamiento colabora con las asociaciones. Siempre. No siempre. El que esté ahora, que ha estado antes y el que esté mañana. Todo. Con las asociaciones colabora todo. Colaboran mucho, ¿verdad? Eso es que, en cierto modo, es la obligación, ¿no? Claro, es la obligación. Y date cuenta que las asociaciones, los colectivos vecinales representan a los vecinos, y los vecinos es la ciudadanía. Pero no, esta gente te implica. Este es lo que estaban antes. Aquí no había nunca problemas con el ayuntamiento. Nunca. Nosotros pedimos cosas, para que no es solo la fiesta, los gamones. Nosotros pedimos cosas para la gente de la barriada, que si una raya amarilla, que si una acera cacharrada. Y eso lo arreglan de momento. Esos que colaboran con las asociaciones. Eso siempre lo comentamos aquí. Cuando tengo la oportunidad de hablar con cualquier presidente o presidenta de colectivo vecinal, siempre decimos lo mismo. Vienen a hablar cuando tienen alguna fiesta, alguna actividad de carácter público para dar a conocer. Pero que esa no es la única actividad que hacen. Yo tengo allí en una carpeta un toso así de escritos para el ayuntamiento. Para que eso no lo ve la gente. Claro. Que si los árboles crían un bichito, que eso se insemina en las casas de bichitos, pues vamos allí. Y dice, a ver, Mari Bazán este año lo ha sulfatado dos o tres veces. Bueno, ella no. Se entiende. Lo ha sulfatado dos o tres veces. Han quitado los bichitos, pues las ceras que están rotas, un boquete. Claro, cosas. Es que para eso están los colectivos vecinales, claro, también, no solo para organizar fiestas, que también, ¿no? Que también. Un vecino que no puede entrar a su casa porque le ponen cosas en la misma puerta y es incapaz, ya no puede, pues le pintan todos los sitios para ellos, pero hay que pedirlo, el ayuntamiento no lo sabe. Claro, eso es un compromiso, por eso quema, ¿no? Cuando dicen, no, es que estamos quemados, pues quema por eso, porque al final es el que da la cara, ¿no? Por la todas las problemáticas que pueden tener los vecinos en un determinado barrio. Llega la fiesta de mayo y lo que le está contando a Manolo y a ti. La fiesta de mayo quedan dos meses o tres, pero eso no es llegar el mismo día de la fiesta, venga, ponte aquí cuatro mostradores, venga, no, eso no es, eso tiene... Anterior y posterior. Eso tiene un mes o dos de mes uno, de otro... Tiene trabajo anterior y posterior, que no es el día de la fiesta, que es cuando todo el mundo se cree que... Y la candela igual, la semana antes y el mes después... El encargado que va a hacer de la candela, con el de la leña... No, porque es una responsabilidad, y más cuando estamos hablando de lo que es la crujía de gamones con el encendido de candela, ¿no? Es verdad que aquí nunca ha pasado nada, que aquí somos todos muy cívicos y sabemos celebrar la fiesta en condiciones, eso también forma parte del lubriqueño. Y sabemos gobernar eso, porque nosotros tenemos allí un encargado de candela, que es Antonio Recio, el hombre... ¿Sabes? Esto es lo que hay. Aquí le dice, tú no haces esto, tú haces esto, y él es el que organiza. Es que si no, a la fin, no vale. Tiene que haber una persona responsable que le diga, aquí el que está la niña tuyo. Porque pues tú no puedes estar todo el año y que nada, gente no te puede acercar. Cosas que te estoy poniendo que son... Y además es como... Que son cosas lógicas, pero hay que hacerlas. Pues todas las candelas es irresponsable, que por eso no sale a nosotros las candelas siempre bien. Nunca había un incidente, ni nunca había nada, prácticamente. Un incidente grave, me refiero. Por esas cosas. Porque tenemos gente que... No, y pero, por ejemplo, allí se le enciende la candela a los niños más chiquititas para durante... Para de horas. Para de horas. Ellos... Van ellos metiéndolo los niños chiquititos, aunque hay personas responsables, como ha dicho él, Antonio Recio es uno de ellos, ¿sabes? De los que están nada más que viendo a los niños, enseñándolos. Que eso es lo que hay que hacer en todos los sitios. La crujía de gamones en Ubrique, bueno, ya hablaremos de ella cuando toque, ¿no? Pero ya que habéis metido el tema, que cada... No, el tema es por eso, por la cosa por del el movimiento que vecinal, cómo se trabaja. Hay mucha gente que ayuda, que no están aquí. Que es lo que tú dices, aquí venimos cuando hay algo, ¿no? Pero hay más cosas. Claro, cada uno lo trabaja a su manera. En el caso del sacrificio es verdad que es uno de los puntos de referencia cuando hablamos de la crujía de gamones, por eso, ¿no? Los cursos que se le daba para enseñar a la crujía de gamones, también vamos a ver si lo planteamos. Y siempre ha sido pues un lugar también, ¿no? Para acudir en lo que es la celebración de la crujía de gamones. Bueno, todavía queda, no es mucho, pero queda algo de tiempo. Y ya cuando eso hablaremos más adelante, pero sí que es verdad que las asociaciones de vecinos pues están implicadas siempre, ¿no? En todo lo que concierne a nuestra localidad, no solo en las celebraciones y festividades que las hacen ellas. Yo siempre lo digo, la crujía de gamones se está impulsando y trabajando en el ámbito de lo municipal para que tenga su repercusión y demás, pero la crujía de gamones quien la hace son los vecinos. Claro, si no fueron por nosotros no había crujía de gamones. Es una fiesta de los barrios, es una fiesta de los barrios, eso no se puede olvidar. Si no fuera por los vecinos, ¿quién la va a hacer? ¿Qué tenemos que hacer los vecinos? Si los vecinos no lo podemos hacer, entonces apague y vámonos. Y hoy en día ya es lo que estamos hablando antes, que tiene un control de todo. Si tú no estás en el control de la candela, lo otro, no vale, es un desastre. Claro. Entonces, bueno, pues el movimiento vecinal, ¿no? Que responde a todas las peticiones, que siempre está ahí y que parece que de un tiempo a esta parte en nuestra localidad pues está resurgiendo nuevamente, ¿no? Con gente nueva que quiere trabajar también en los barrios de Ubrique y dinamizarlo, ¿no? Para que los barrios también tengan, bueno, pues ese espacio, ¿no? Para los propios vecinos que residen allí. Día de la bicicleta para todos los ubriqueños, Manolo y Manolo también, que tengo los dos Manolos, me refiero a uno y a otro, tengo los dos aquí. Invitamos, ¿qué le decimos a los oyentes que nos están escuchando? Bueno, ese día 28, claro, si se van a ir al campo, se van un poquito más tarde, pero hay que estar, ¿no? El día de la bicicleta, hay que disfrutarlo. Yo lo tengo muy claro, yo le pido que el día 28, que esto es una vez en el año, pues que acompañe a los niños y a todos a coger una bicicleta y tener un día libre de humo con los cochecitos. También. ¿Sabes? Que eso también influye mucho. Y invitar a todo el pueblo que quiera acercarse por allí a ver cómo van, en las calles, por donde quieran, pero por lo menos que los vean a los niños, como lo que disfrutan ese día. Y a su vez nosotros también disfrutamos viéndolos a ellos. Y yo lo mismo, como barrio anfitrión. Pues yo lo mismo, que dediquen ese día a estos niños con la bicicleta y para dentro del día con los niños, que estamos siempre muy saturados de todo, que lo dejen todo y ese día se dediquen a los niños con la bicicleta. Y que así lo esperamos en el barrio todo el mundo. Exacto, ese día festivo nos levantamos y lo único que tenemos que pensar es en coger la bicicleta. En vivir. El casco, por cierto, también hay que llevarlo, que no lo hemos dicho, sí, pero nos van a tirar de las orejas desde la policía. El casco hay que llevarlo, ¿no? El casco hay que llevarlo, sí. Eso. Vamos, yo ya es que lo doy por eso porque todos los años lo llevan, o sea que por eso no lo he aumentado, pero hay que recordarlo. Ya es una cosa que es obligatoria. ¿No? Exacto. Hay que recordarlo. Que muchos no lo llevan, pero vamos. Bueno. Es un paseo tampoco. No, vamos a ponernos tiquimiquino, pero si lo tenemos, el casco hay que llevar. Quien lo tenga, que lo lleve, que es lo mejor. Que es una obligación. Claro. Le vas metiendo a los críos la cabeza que tú al coger la bicicleta es como el cinturón. Mm. Tienes que ponerte el casco. Exacto. Y ya que si no lo lleva, no pasa nada, pero vamos. Y ya si quieres el completo, rodillera, las coderas. A gusto de cada uno. El tuneo, como cada uno quiera, pero obligatorio, la bicicleta y el casco. Muy bien, pues Manolo Sierra y Manolo Rubiales, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Ya está el ratito a informar. Gracias. A ustedes. Bueno, pues vamos.